dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Buenas tardes, ya buenas noches, en esta fría, ya reposada de sol de día lunes 9 de julio. Le agradecemos a todos aquellos quienes están escuchando el programa Economía Política de la radio de la CGT, Econo Nuestras. Desde ya, repetimos como lo iremos haciendo cada lunes, los invitamos a revisar www.econonuestras.cl, donde pueden escuchar los programas anteriores, pero además leer sobre más noticias, otros documentos, siempre relacionados con la disciplina económica, pero con la finalidad última de alejarla de los conceptos y de la abstracción, y más bien hacerla cercana a esos ejercicios teóricos que uno mismo puede ir haciendo. Es un poco deselitizarla, es un poco reconocer que si los trabajadores son los que hacen la economía, son ellos mismos los que pueden, generar conocimiento económico y por lo tanto también difundirlo, etcétera. Y esta es una página principalmente de difusión. Así que los invitamos a revisar ahí la web. Hay hartas áreas, hay hartos temas. Y como les decía, están los anteriores programas. Por mientras, en el día de hoy hablaremos, entre otras cosas, de el resultado de la apertura del testamento de la familia Pinochet, el testamento en realidad del dictador. Ahí nos pegaremos una vuelta, en todo caso, por el prontuario de corrupción que tienen las Fuerzas Armadas aquí en Chile. Bueno, después de eso analizaremos un poco el uso táctico que está haciendo la presidencia del tema de la crisis, ¿ya? Esa victimización la estaremos analizando más adelante. También volveremos, como casi lo hemos hecho lunes por medio, más o menos, a hablar del tema del salario mínimo, pero esta vez escucharemos algunas propuestas, pero también jugaremos un poco con los lugares comunes que siempre se mencionan cuando sale esta discusión a colación, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando, haremos un repaso también. Hace poco fue el 4 de julio, la fecha, el Día Nacional de los Gringos, y de los gringos aquí hablamos harto porque reconocemos su papel imperialista dentro del proceso, entre comillas, globalizador, del cual el discurso ya nos ha hecho acomodarnos, al menos nuestras orejas están muy acostumbradas a estas palabras. Desde ya, así como el 4 de julio fue el Día de la Independencia de Estados Unidos, también les comento que el 7 de julio, o sea, el día sábado, fue el Día Internacional de las Cooperativas. Ya pronto estaremos haciendo un programa especial sobre esta forma de organización económica, esta forma alternativa, entre comillas, de empresa. Y digo, entre comillas, alternativa porque no es más que una forma distinta, pero para aquellos que están organizados en cooperativas no tiene nada de extraño, no tiene nada de raro, e incluso para aquellos que lo miramos desde afuera también está como dotado del mayor sentido común al cual debiese estar sometido a una organización de producción económica. Les contamos al respecto que en el mundo hay aproximadamente unas 820.000 empresas cooperativas que agrupan a casi 800 millones de personas. Ya esto estaríamos hablando aproximadamente de el 15% de la población. Se caracteriza principalmente por un carácter solidario y democrático, siendo un modelo de empresa privada que ya lleva más de 150 años impulsando un modelo de economía inclusiva y plural. Aquí en Chile, bueno, las realidades son bien, bien diversas, también son bien diversos los contextos. Actualmente hay como 1.000 empresas que actúan como cooperativas y que agrupan a aproximadamente 1 millón de socios, ¿ya? En las áreas en las cuales se desenvuelve este tipo de empresas, principalmente tienen relación con servicios financieros, producción agrícola, vivienda, agua potable y electrificación rural, entre otros, así con las cooperativas que son y seguirán siendo parte de la solución y no de los problemas que tiene la gente en su vida diaria. Es muy interesante el modelo cooperativo. Algún día vamos a estar realizando un programa especial sobre el asunto. Y para también sumarnos a la contingencia, queremos mandarle un saludo de apoyo a los trabajadores del call center Conecta, que ya llevan 5 días en huelga y que esta mañana se tomaron la estación de metro Rodrigo de Araya, paralizando el servicio del tren urbano entre las estaciones Ñuble y Vicente Valdés. Ellos están reclamando un aumento de sueldo del 10% y la empresa, que es de capital español, solo ofrece un 3%. Hasta ser bien mediático, vaticinamos el día de hoy debido a que se les va a interponer unas querellas muy fuertes por el tema del haber hecho paralizar el servicio del metro. Nosotros solidarizamos con los trabajadores del call center y consideramos que la primera medida, al igual que lo que ellos, los de Conecta, han definido a través de un comunicado público, es la liberación inmediata de los compañeros detenidos, que son del SINTRAC, que es como la federación que agrupa a los trabajadores de empresa de call center. Usted sabe, las empresas de call center son aquellas que siempre están llamando para ofrecer algo. Cuando uno llama a una empresa de servicios, son aquellos que nos contestan. Las condiciones de trabajo de ellos son bastante paupérrimas y precarias. Así que, bueno, estamos muy al tanto de eso. Por eso solidarizamos, sin dudarlo, con los compañeros. Para comenzar, y ya irnos con la música y de vuelta a partir con los temas de los cuales hacíamos mención anteriormente, vamos con este tema que nos pidió la semana pasada Johan Creton, o Johan Creton, esta canción de Jekos Klan. Vamos con hip hop, el tema llamado Víctima y Castigo. ¿Practica o no? La cultura en México. Se derramó la gota que colmaba el vaso. Soy la voz de miles en cada protesta que hago. Y digo, estoy harto de falsas actitudes. Y vivo mirando cómo las multitudes caminan por las calles que la ambición contamina. El aire se consume y la miseria predomina. ¿Por qué no hay tolerancia? ¿Por qué sin represión? ¿Por qué vivir callado sin tener una opinión? ¿Que debo limitarme a lo que quieran darme? ¿Que debo de callarme? ¿O si no pueden golpearme? ¿Que yo soy el problema? No hablemos del sistema. Políticos pendejos me quieren cambiar el tema. Micro, pongo la magia contra tu demagogia. ¿Quiénes son esas ratas que nos hablan de justicia? Pongo aquí la lírica contra la retórica. Respectivamente me critica la política, señor. Solo expreso mi dolor. Rap que manifiesta calle, sueños y color. Esto es lo que nace cuando sueños se mueren. No es que no lo veas, simplemente no lo quieres. Las cosas que te digo, las digo porque vivo. Y vivo en medio de esto siendo víctima y testigo. Me llaman vandalismo y puedo ir a la prisión. Aunque el capitalismo chingue más a mi nación. El arte y la expresión se debe de castigar. Aunque cosas peores tengamos que soportar. No logro comprender, ya no puedo callar. Tenemos el poder para poder cambiar. Reformas se deforman porque nos quieren robar. Lo poco que tenemos no lo puedo aguantar. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. No existe la barrera que no rompan mis palabras, ni estatutos que nos rijan por la fuerza y amenazas. Hip hop del corazón, arte sin fines de lucro, sin instituciones que corrompan los principios de mi vocación. Escucha lo que dicen en las calles, mereces un castigo por el hecho de que rayes. Perdónenme marrano, pero basta, graffiti no se encuentra en galerías de subasta. No es producto negociable ni sus campañas de vasca. Amor por el arte, resistencia de una causa que protesta, porque la política apesta. No preguntes por qué, en tus ojos la respuesta. Amigo, porque las injusticias nunca les ponen castigo. Porque graffiti sí, y no a las mil mentiras que nos ponen en el plato. El rap es la verdad y no discursos baratos. Dime, ¿cuántas caras tienes? Yo diría que tienes una diferente para quienes te convienen. Y vienen a unirse y ser parte de tu juego. Conmigo no cuentes para engañar al pueblo. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Contesta, ¿cuánto tu libertad cuesta? ¿Es acaso que pretenden controlarnos con mentiras? mentiras, subestimas mi capacidad, pero no imaginas lo que significa para mí lo que marginas. Mi contracultura, llámalo destrucción, el arte nace del alma, pero el vandalismo crece por la corrupción, por el desempleo, por el mal gobierno, el hambre, la violencia y la mala información. Síntomas históricos jodiendo a mi nación. Yecos cáncer, lírico comunicación. Político, político, es un político, es un político. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Tenemos el poder, conciencia. Así que no me pidas que yo duerma tranquilo, sabiendo que mañana víctimas serán mis hijos. Bueno, después de ese tema de Yecos Clan, vamos con digamos, el índice, el itinerario que va a marcar al menos el programa del día de hoy. Nos vamos a ir paseando por hartos temas, siempre mezclando entre contingencia y asuntos, algunos mediáticos, otros que tratamos de instalar. Al menos entre los mediáticos tenemos muy claro lo que pasó la semana pasada. Se abrió el testamento original de Pinochet. Esto fue en un juzgado de Santiago. Y la apertura del testamento, y decimos testamento original porque hace ya un tiempo atrás había abierto un testamento posterior a este que se acaba de abrir, en el cual se hacía un cambio más bien burocrático, técnico, pero no entraba más en detalle, y que captó harto la atención. En este caso ya el documento fue abierto en un juzgado de Santiago, le decía, porque está en el marco de la investigación por enriquecimiento del ex dictador, y donde no se detallan, eso sí, los bienes, sino que solamente se especifica el reparto del legado entre los herederos. Este documento, que tiene dos carillas, fue firmado el 3 de septiembre de 2000, o sea, poco después de que Pinochet llegara desde Londres y hiciera su milagroso paseo bípedo por la losa del aeropuerto. Bueno, esta investigación judicial, en que el Consejo de Defensa del Estado es parte querellante, determinó que la fortuna de Pinochet, que falleció el año 2006, supera los 26 millones de dólares, y de que solamente 2 millones de esos 26 tendrían una justificación contable. El notario encargado de este trámite efectivamente reitera que no hay un listado de bienes a ser distribuidos, pero eso sí, para quienes va destinada los montos eventuales son en un 50% para Lucía Iriart, el otro 25% para sus 5 hijos, mientras que el restante porcentaje sería para sus nietos y bisnietos. Ahora, ¿en qué está metida aquí la familia Pinochet-Iriart? Mira, no sé si recuerdan, pero el año 2004, hace exactamente 8 años, porque esto fue el 14 de julio, en un periódico norteamericano, en el Washington Post, se publicó la noticia de que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos había descubierto movimientos irregulares en las cuentas del banco Riggs durante su inspección de fondos vinculados al terrorismo. ¿Qué pasó en esa investigación? Bueno, se dio a conocer que Pinochet mantenía cuentas secretas desde 1994. El número de estas cuentas secretas corresponde a 125, y en total contenían una fortuna estimada en 26, 27 millones de dólares. Días después, el Consejo de Defensa del Estado de Chile interpuso una querella en contra de los responsables. Pinochet fue desaforado por fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsos y elusión de medidas cautelares, mientras su esposa, Lucía Iriart, y su hijo menor, Marco Antonio, fueron procesados por complicidad en fraude tributario. Dentro de la investigación se especificó que parte de los dineros habrían sido producto del tráfico de armas. Bueno, 3 años después, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló casi todos los procesamientos. Pero respecto a eso del tráfico de armas, vamos a hacer un repaso, una lectura facilitada por el periódico El Ciudadano, pueden revisarlo en elciudadano.cl. El prontuario de corrupción de las Fuerzas Armadas, todos esos negocios ilícitos de quienes se visten de uniforme. Sabemos que varios han sido los casos que han ubicado a las Fuerzas Armadas en el ojo del huracán de la corrupción aquí en Chile. Cientos de millones de dólares han sido mal utilizados, ya sea para beneficiar a algunos de sus funcionarios, pero también para que la institución sea una forma de enriquecimiento para quien fue el último gran dictador, el señor Augusto Pinochet. Pero vamos a ir por tema, vamos a ir analizando este prontuario, vamos a hacer lectura de este artículo, que está muy preciso. Primero, el tráfico de armas a Irak, ya que durante la década de los años 80, el ejército de Chile traficó cerca de 40.000 bombas de racimo al gobierno iraquí, que estaba en guerra con Irán. La operación estuvo articulada y desarrollada en conjunto con el gobierno estadounidense, interesado en el derrocamiento del régimen islámico. En esa época Estados Unidos era muy, muy, muy amigo de Irak. Junto a los cargamentos de armas se mandaron grandes cantidades de cocaína sintetizada por los laboratorios del ejército bajo la supervisión del futuro asesinado químico Eugenio Berríos. Esas son las especulaciones en torno al caso. En la investigación se revelaron las conexiones entre el clan Pinochet y Yamal Batij, que es representante en Chile de los intereses de su primo Monser Alcázar, un famosísimo traficante de armas a nivel global. El periodista inglés que estaba realizando la investigación de este caso aquí en Chile, el año 90 apareció asesinado en su pieza del Hotel Carrera, donde hoy en día se emplaza el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, el caso de este periodista, Jonathan Moyle, es su nombre, fue reabierto el año 2006, pero aún no hay indicios de una solución a su asesinato, que para variar en su primer momento fue determinado como un suicidio. Otro caso en el prontuario de corrupción de las Fuerzas Armadas son los pinocheques del hijo del general Pinochet. Esto fue cuando recién comenzaba la, entre comillas, transición. Ahí explotó el caso Pinocheques, en el que se reveló el pago de 3 cheques por el monto total de 971 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos, a Augusto Pinochet Iriarte por la venta de la empresa de armamentos Valmoval, organización de papel, adquirida por la fábrica y maestranzas del ejército, la FAMAE, en 1989. Producto de esta investigación, Pinochet padre acuarteló a todo el ejército en lo que se conoció como el boinazo, presionando al gobierno para que cesara la causa, lo cual finalmente logró, ya que posteriormente la administración de Frei Ruiz Tagle cerró el caso argumentando razones de Estado, la cola entre las piernas. Más adelante tenemos las armas a Croacia y la cofradía, otro caso de corrupción de la Fuerza Armada. Les gusta el dinero a estos señores de verde. En enero de 1992, en plena transición, se encontró en un terminal aéreo de Hungría un avión con 2 grandes containers repletos por toneladas de armamento. El destino era Croacia, que estaba en guerra con Yugoslavia, en un contexto en el cual las Naciones Unidas había prohibido la interferencia en tal conflicto. La operación fue realizada por la agrupación llamada la Cofradía, que sería algo así como la sucesora de la Operación Cóndor, que tenía como misión proteger a los elementos de seguridad que estaban siendo buscados por distintos países por crímenes de lesa humanidad. La operación de tráfico de armas a Croacia era una forma de financiar ya esta cofradía y contaba con 6 millones de dólares en ganancias y 370 toneladas de armamento en venta. Otro caso corresponde a estos aviones Mirage. No sé si recuerdan, en 1994 la Fuerza Aérea de Chile adelanta la compra de 25 aviones Mirage al ejército belga por 109 millones de dólares. ¿Ya? Estas aeronaves que se encontraban en desuso desde hacía tiempo y que presentaban graves fallas mecánicas. Del total de la transacción, por más de 100 millones de dólares, 15 millones fueron destinados a sobornos para Ramón Vega, que era el ex comandante en jefe de la FACH, y otros tres generales. Tras fallar los Mirage, se debió gastar otros 600 millones de dólares para la compra de 10 F-16 para reponer el de tiro. Esto fue el retiro, esto fue un doble gasto. Y finalmente, bueno, armas a Ecuador en plena guerra con Perú. Esto fue el año 95, finalizando enero del 95, cuando miembros de la FAMAE y el grupo 10 de la FACH desarrollaron una operación secreta de envío de armamento a Ecuador. El tráfico de armas sucedió durante el conflicto de Cenepa, suceso enmarcado en el contexto de los históricos problemas limítrofes entre Perú y Ecuador, del cual Chile era justamente garante por la paz. ¿Ya? Pero este caso definitivamente pasó a sobreseimiento en mayo del año 2010. Así, con el prontuario aquí de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros supuestamente nobles, valientes soldados, no son ni nuestros ni son valientes, tampoco son nobles. Vamos con la única misión que tienen, que es buscar y destruir, especialmente a lo que denominan como enemigo interno. Vamos con este tema de una de las primeras bandas punk del mundo, de los Stooges y Search y Undestroy. Son of the nuclear A-bomb. Bueno, después de ese tema de los Stooges llamado Buscar y Destruir, continuamos. Bueno, justamente Buscar y Destruir es algo que ha estado mucho en boga últimamente, después de la caída del montaje del caso Bombas. Se ha procedido a una avanzada, a un golpe un poquito más disimulado, que para el cual los medios de comunicación han tenido harta injerencia, que tiene que ver con la implementación o la discusión futura de la ley Hinzpeter, que ustedes saben, lo único que está haciendo es criminalizando todo lo que es movimiento popular, y casualmente hoy en día a través de la prensa no son solamente las marchas de los estudiantes las que se han visto criminalizadas. Ya hace un tiempo atrás todo está cayendo en un mismo saco, cualquier tipo de expresión está siendo llevada por atacada, digamos, incluyendo desde las barras de fútbol hasta los mapuches allá en el sur. Ha habido todo un discurso un poco de nuevamente esta figura del enemigo interno, y eso ha sido el discurso de al menos los últimos dos meses. Así que Buscar y Destruir también es uno de los lemas, parece, de este gobierno. Pero hablando de discursos, del último tiempo, hay uno que fue desmenuzado por la periodista Marcela Jiménez del Mostrador, y está muy interesante, una estrategia comunicacional que ella percibió desde la presidencia, que tiene que ver justamente con el uso de la crisis internacional para repuntar en las encuestas por parte del señor Piñera, ¿ya? El diagnóstico que se hizo en la presidencia fue el siguiente. El discurso exitista, ese que hablaba de las buenas cifras macroeconómicas y que hablaba de lo bien que estaba Chile mientras en las calles la gente estaba movilizando, se dieron cuenta que había sido un error, que ese discurso no estaba calando, y por lo tanto están aprovechando este momento en el cual estas nubes negras que vienen desde Europa nos puedan, un poco apelando al temor, puedan brindarle ese respaldo que sabe que va muy ligado en cuanto a la apreciación o al juicio que se tiene del desempeño económico hacia la figura de un presidente. Va muy de la mano esa visión. Si se tiene una visión buena de que las cosas están bien en el bolsillo, a las autoridades se les retribuye no solo con votos, sino también con una opinión en las encuestas, ¿ya? De esta forma, el disciplinamiento que busca el gobierno es que la autoridad presidencial muestre unión o haga llamados de unión ante la amenaza de la crisis. De esta forma, el discurso de hoy en día va hacia la cautela, la austeridad, y copiando una estrategia que fue muy exitosa para alguien que hoy en día asoma como amenaza presidencial, digo candidata presidencial, que me refiero a la señora Bachelet. Vamos a ir desmenuzando un poco esto, porque hay harto antecedentes que revelan esta nueva estrategia comunicacional, y que siempre es importante tenerlas claro, ya, porque como dicen los publicistas, la televisión y los medios son vitrinas, ya sea para vender productos, pero también vitrinas ideológicas para vender una idea, y lo que uno de repente asume que es como la verdad, debe dar de extrañar si estas verdades se ven como absolutas, y especialmente si vienen desde el poder, porque ellos nunca dan puntada sin hilo. Bueno, la carta que se está jugando la administración piñerista, con altísimos niveles de rechazo, ya lo sabemos, apunta al parecer en el sentido correcto, le decía, porque efectivamente, si uno se fija en las estadísticas de la CEP, del Centro de Estudios Públicos, hay una estrecha relación entre el apoyo al presidente y la aprobación a su manejo económico. Por ejemplo, cuando Bachelet estaba en un 39%, el apoyo a su conducción económica era un 31%, pero a medida que este fue subiendo, también lo hizo el respaldo a su gobierno. De hecho, en junio del 2009 llegó al 66% de apoyo, mientras que su gestión económica estaba en un 59% de apoyo. O sea, se infiere de el análisis de los datos de la encuesta que hay una estrecha relación entre economía o valoración que se tiene de la situación económica y la apreciación de la autoría. De hecho, en el caso de Bachelet, la tendencia siguió al alza hasta el final de su mandato, en que terminó con un histórico 78% de aprobación a ella y un 69% de aprobación a su manejo económico, incluyendo una crisis gravísima que ocurría en el mundo en ese momento. Así que Piñera quiere hacer este mismo milagro, que no está más que basado en la alienación de las grandes masas, que es, con unos bonitos o con unos pocos chocman, se olvidan de que la precariedad está mucho más allá de los subsidios que pueden entregar al Estado. Más encima, dentro de poco, vamos a estar hablando de eso más adelante, se va a hacer el anuncio de los resultados de la encuesta CACEN 2011, y se promete un paquete de 50 medidas para atacar la pobreza por parte del Estado, así que esto iría en estrecha relación con esta nueva estrategia comunicacional. ¿Por qué lo decimos? Porque fue justamente lo que hizo la presidenta Bachelet con su ministro Andrés Velasco, también otro precandidato presidencial, todos autoconvocados, y resulta que, claro, quedaron con una súper buena imagen en base a Chocman. Bueno, en el caso de Piñera, justamente la relación también ha estado bien ligada. De hecho, en junio del 2010 tenía un 45% de adhesión y un 39% de aprobación a su manejo económico, mientras a fines del 2011, mientras caía su adhesión al 23%, también caía su gestión económica al 22%. Así que parece que son datos que van muy de la mano. Es interesante cuando los datos nos dicen más de nosotros mismos como pueblo, de lo que nos podemos dar cuenta. Podríamos caer en la discusión de si efectivamente creerlo o no estas encuestas, pero en el fondo, en las conversaciones de pasillo uno lo tiene claro. Es por eso que Bachelet tiene tanto apoyo, y es extraño, porque en realidad, en términos reales, uno se pregunta cuál fue el aporte de su administración y nos quedamos un poco en nulo o en cifras negativas. Pero en fin, bueno, les seguimos comentando. De hecho, para tratar de dilucidar y de ir despejando esta estrategia comunicacional, les comentamos que en enero el señor Piñera ya estaba hablando de que la economía estaba firme, que íbamos a estar muy bien, que teníamos buenos equilibrios macroeconómicos, que había una gran capacidad de enfrentar la crisis del 2012. De eso estaba hablando en enero de este año, que nos estábamos acercando al pleno. Pero resulta que en su ambiente político más cercano le decían que era un error generar tantas expectativas de la ciudadanía, poniendo el acento en el éxito del país, considerando que había un convulsionado escenario internacional y que los precios de los alimentos y de otros productos aquí en Chile estaban subiendo, afectando el poder adquisitivo de los segmentos más bajos. Así fue que junio fue elegido como el mes decisivo. De hecho, el jueves 31 de mayo se reanudaron las reuniones del Comité de Crisis, donde participa Piñera, más el ministro de Hacienda, de Economía, del Trabajo, Desarrollo Social, de Vivienda, y los del Comité Político, donde está Interior, las Express y la Secretaría General de Gobierno. De ahí, todas las apariciones y declaraciones públicas de Piñera se centraron casi exclusivamente en la crisis económica y su mejor aliado, la, abro comillas, unidad nacional. Todo esto con una agenda a la medida. De hecho, la primera semana de junio el presidente tuvo un almuerzo en La Moneda con una veintena de altos ejecutivos de las empresas eléctricas. Esto muy poco después de la polémica que hubo por Hidroaicén y la pataleta que hizo el grupo Mate. Después, la segunda semana, vinieron inéditas visitas que hizo a la CPC, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, donde se agrupan todos los empresarios aquí en Chile, o la mayoría de ellos. También a la CONAPYME, digamos, esto respecto a las empresas más chicas, todo para analizar precisamente los impactos de la crisis internacional. Y después, en la cumbre del G20, a la cual fue invitado, que se realizó allá en México, dijo, abro comillas, en estos tiempos difíciles, cuando más se requiere actuar con unidad y responsabilidad, por eso quiero pedirle a todos mis compatriotas, pero muy especialmente a los parlamentarios, los que tienen liderazgo político, que actúen pensando en Chile y en los chilenos. Nuevamente, el tema de la unidad nacional. Así, después, terminando junio, asistió a la cena anual de la Cámara Nacional de Comercio, asegurando que la crisis ya está acá y se va a quedar con nosotros durante un buen tiempo. ¿Ya? Así que sí, efectivamente hubo un cambio de discurso y un cambio de discurso hacia la victimización, no al exitismo. Y bueno, al parecer esa victimización puede tener un efecto político bastante positivo, que es aglutinar a la opinión pública y así reducir los niveles de rechazo al gobierno, que en estos momentos llegan casi al 60%. De hecho, la idea es evitar que Piñera ande comentando de todo, se involucre de todo, sino que más bien se enfoque en el tema de la unidad y se mantenga al margen de las polémicas. La idea aquí de los que asesoran al presidente es que se ahorren, digamos, ellos, y nosotros vamos a perder porque no vamos a tener tantas piñericosas. Aunque en pleno momento de eso fue cuando, en junio, fue cuando se mandó el condoro con la BBC de Londres en la entrevista cuando dijo esa pregunta, no. Pero bueno, el diseño de esta estrategia viene hace rato, ya hace unos 3 meses, y ahora ellos han estimado que se ha afinado y cuajado mucho mejor. Lo que sí sabemos es que esta victimización no es una estrategia nueva. La presidenta Bachelet recurrió a ella. De hecho, ella llegó a hablar de femicidio político cuando recién tenía un escaso 39% de apoyo entre el 2007 y el 2008. Si uno considera eso, que fue también en periodo de convulsiones sociales al inicio de su mandato, lo que quiere hacer Piñera es emular el alto índice de apoyo con el cual ella salió de la presidencia después de haber estado muy bajo, y emulando también la condición de crisis, ya, porque el contexto es bastante similar. La diferencia, sí, dicen en la alianza, es que no están seguros si de buenos resultados, porque el caso de Bachelet consideraba otros factores que mucha gente todavía se compra, como era la confianza, la empatía y la credibilidad por parte de la expresidenta Bachelet, mientras el señor Piñera, en realidad, todo el apoyo ciudadano en esos factores especialmente le es esquivo. Así que bueno, nuevamente la economía al servicio, en este caso el discurso económico al servicio de las autoridades o de aquellos que pretenden serlo. Nosotros tratamos de limpiar un poco eso. Es peligroso todo este uso que se hace de la crisis, porque ya lo hemos visto anteriormente, las propuestas que se han hecho la ministra Matei, la ridiculizamos ya acá a la Evelyn, puesto de haber propuesto negociar bajar los salarios cuando la señora no se pone los pantalones, el traje de 2 piezas, como quieran llamarlo, para cambiar las condiciones o el marco legal de las negociaciones colectivas, que en este país son bastante precarias y nefastas en sus consecuencias, puesto que, y por ello es que el tema de la discusión del salario mínimo pasa a ser relevante. Lo conversaba recién con Diego Clotario, porque es nada, efectivamente, hablar de y tener tremenda discusión por el salario mínimo es bastante indignante, y es bien indigno, ya, porque es solamente un piso, pero es que no hay nada más. Así que bueno, dando la pelea por todos lados, siempre hacer el llamado a eso. Por mientras, vamos a volver a hablar del salario mínimo después de esta canción de Santiago del Nuevo Extremo, llamada Simplemente. La verdad es que no quiero mantener mi nombre atado a los días y a los hombres que me vieron derrotado. Simplemente y con la soltura suficiente, perderle el miedo a todo y a los son diferentes. Y que tengo que decir es delicado. Y en verdad, me duele más a mí que al que yo acuso. Enderezate y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos. Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta, y es mi voz la que las dice más, es de todos la conciencia. Y entre todos construir nuevamente esta historia. Faltarían más palabras, sobrarían sentimientos. Venga ahora el gran abrazo para todos los que quiero. Después ese tema de Santiago del No Extremo, y bueno, buscado intencionalmente ese nombre simplemente, y es que no solamente vamos a pasar de la lectura del discurso presidencial en estos tiempos, sino que, como le decía, vamos a hablar del tema del salario mínimo, y esto debido a que quienes fueron nuestros invitados a finales de abril, en ese programa especial que tuvimos del 1 de mayo, que pueden revisar ahí en la sección programa de radio de www.econonuestras.cl. Tuvimos de invitado a Patricio Tonelli, donde estuvimos hablando no solamente del tema del salario mínimo, sino más bien de la labor que está realizando en este momento Fundación Sol. Ayer Marco Kremerman, el economista, que es digamos el director de la fundación, estuvo en Tolerancia Cero. Generó muy buena recepción su argumento, y es que el asunto es bastante simple. Ya estamos hablando de salarios que no alcanzan, en que es una vergüenza que aquellos que se sometan al salario mínimo, es decir, sean trabajadores, estén bajo las mismas reglas impuestas en el Estado chileno, definidas en el Poder Legislativo, y estén bajo cifras que el gobierno y sus entidades respectivas definen como pobreza, es decir, familias en las cuales en promedio 4 personas trabajan, una recibe el sueldo mínimo, el jefe o la jefa de familia, uno divide el sueldo mínimo entre estas 4 personas y no da ni siquiera para lo que ellos han definido por la canasta básica, ¿ya? A raíz de esto es que la Fundación propuso un plan nacional de reajuste del salario mínimo. Ellos se tiraron con un plan para los próximos 7 años que, entre otras cosas, incluía subsidio para las empresas de menor tamaño y suavización de los ajustes en caso de que la economía tuviera una desaceleración, y que fue propuesto el martes pasado por la Fundación Sol. La idea era que justamente alinear no solamente a los valores adecuados que recomienda la literatura internacional estos temas, sino que el salario mínimo cumpla el objetivo que está en su génesis, que es permitir la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia. Nosotros aquí obviamente hacemos el llamado a sueldos justos, pero como le decía anteriormente, el tema de la discusión del salario mínimo no es algo de lo que nos podemos mantener ajenos si consideramos que es el único y lamentable piso que tienen los trabajadores de este país para tener al menos un pasar, pero ni siquiera podemos hablar de un buen pasar ni nada. Pero en fin, utilizando un poco las herramientas de difusión de la Fundación Sol, los vamos a dejar con los lugares comunes más presentes cuando se discute el tema del salario mínimo. Esto solamente como una manera, ya que hemos hablado tanto del en cuanto al tema del salario mínimo, es una manera de ir haciéndonos como un poco la idea de las mentiras, en este caso albergado en el formato de las 42 frases, que ha sido bastante popular a través de las redes sociales. En este caso, enfocado en las 42 frases típicas para decir no a un aumento del salario mínimo. Esto está en voz de un actor, no recuerdo el nombre, pero pueden buscar el video después en YouTube. Por mientras, vamos a escuchar este audio y luego de eso vamos a volver a hablar sobre el 4 de julio. Y no es bueno colocar obstáculos en la vía. ¿Por qué se va a hacer un reajuste si los gobiernos anteriores tampoco hicieron mucho? Si sube el salario mínimo, muchas pequeñas empresas quebrarán. Si sube el salario mínimo, el desempleo se disparará por sobre el 10%. Lo importante no es subir el salario mínimo, sino que la economía siga creciendo y después los salarios naturalmente aumentarán. Los salarios no debieran estar vinculados directamente con lo que una familia necesita para vivir. Para eso están los bonos, los planes sociales. Subir el salario mínimo es irresponsable y populista. El salario mínimo en Chile está entre los más altos de América Latina. No se puede subir el salario mínimo porque generaría inflación. El globito temido de la inflación. Si sube el salario mínimo sin que suba la productividad, las empresas tendrán que despedir trabajadores. Si sube el salario mínimo, nos llenaremos de trabajadores extranjeros. Si sube el salario mínimo, nuestros empresarios tomarán sus maletas llenas de dinero y se irán del país. Subir el salario mínimo es una práctica de extrema izquierda. Al subir el salario mínimo, aumenta la desigualdad. Chile ya es suficientemente desigual. El sueldo mínimo en Chile es parecido al sueldo promedio, por lo tanto, ya es suficientemente alto. El sueldo mínimo se paga solamente en las pymes. El sueldo mínimo es un sueldo de enganche, cuando el trabajador está recién empezando. Luego este sueldo paulatinamente y por manera natural va subiendo. El sueldo mínimo no ayuda a los pobres. Mientras más alto, más cesantes existen. Tener un salario, aunque sea mínimo, es mucho mejor que no tener nada, hombre. El salario mínimo es solo un salario de referencia. Afecta realmente a muy pocos trabajadores. Aumentar el salario mínimo de forma considerable hará disminuir los trabajadores del sector formal y hará aumentar los trabajadores del sector informal. El problema de las familias más pobres no pasa por sus bajos salarios, sino por la escasa inserción laboral de cada uno de sus miembros. Para mejorar el nivel de vida de los trabajadores hay que cuidar a los empresarios, porque son ellos los que dan la fuente de empleo. Los bajos salarios se explican por las rigideces del mercado del trabajo. La obtención de mejores trabajos es responsabilidad de cada uno. Uno no puede esperar que las cosas caigan del cielo. Al aumentar el salario mínimo, se eleva el costo productivo a las nubes. Esto frenará la inversión, seguro, y generará fuga de capitales del país. Ahora no es el momento, la gente tiene otras prioridades. Para tener paz social es preferible tener sueldos más bajos que tener más cesantes. Estamos siendo responsables. En estas materias hay que ser muy serio. Hay que cuidar el oasis de Chile en términos de su excelente evolución económica. Subir el sueldo mínimo es puro populismo. Si aumentamos el salario mínimo, dejamos de ser competitivos, hombre. No podemos afectar el crecimiento en momentos que estamos tan cerca de ser un país desarrollado. Si aumentamos el salario mínimo, aumenta el consumo de productos y con esto la inflación. Debemos proteger a los trabajadores y a sus familias frente al desempleo, sobre todo ante la crisis, grave crisis que se avecina. Sube el sueldo mínimo, 35.000 personas perderán su trabajo. Primero hay que cuidar el empleo. No es el momento. No es el momento. No es el momento. Bueno, después de ese video de las 42 frases típicas contra el tema del salario mínimo, nosotros reiteramos ese llamado, que más que la discusión del salario mínimo nos interesa el hecho de darle poder, de darle fuerza a los movimientos de trabajadores que puedan pelear por lo que ellos consideren un salario justo, en el cual siempre tenderá, y ahí está el peligro para los empleadores, tenderá a ser aquel en el cual la plusvalía no se vaya hacia los bolsillos de ellos, o sea, las utilidades sean efectivamente repartidas entre quienes las producen, es decir, los trabajadores. Bueno, les comentaba que íbamos a hablar de un poco de Estados Unidos, ya que en la actual etapa de proliferación de neoliberalismos a lo largo del mundo. Estados Unidos siempre ha llevado la batuta, es como el papá, especialmente para los países latinoamericanos, para los cuales somos nada más que un patio, incluyendo un patio de un buen patio de experimentación, un laboratorio, como lo fuimos en plena dictadura para los dictámenes de un incipiente neoliberalización de la economía, y que después se expandió para el resto del mundo. Todo vino desde este rincón de Sudamérica. Estados Unidos estuvo en su día de independencia, el 4 de julio. Hay una película bastante mala que se llama 4 de julio, la lista de crímenes. Y esto en respuesta a la pregunta que se hizo un articulista, se le dirá así a la gente que escribe artículos, que se llama ¿por qué será que Estados Unidos es el país más odiado del planeta? Si es que es el país más odiado del planeta, les comento la lista de crímenes que tiene este imperialismo norteamericano y que parece infinita. Vamos a tomar aire para decir: República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Guatemala, Indonesia, Chipre, Omán, Vietnam, Laos, Camboya, Corea, Honduras, Nicaragua, Panamá, Filipinas, Guam, El Salvador, Costa Rica, Sudán, Zaire, que ahora es el Congo, Liberia, Irak, Kuwait, Bosnia, Yugoslavia, Somalia, Libia, Turquía, Albania, Líbano, Egipto, Arabia Saudita, Grecia, Grenada, Angola, Perú, Guyana, Mozambique, Colombia, Irán, Afganistán. La lista de invasiones e intervenciones armadas por los Estados Unidos es interminable. En el siglo que pasó fueron más de 100 operaciones, y que fue el siglo de su hegemonía, justamente cuando logra superar a los países europeos posterior a las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX. Más de 100 operaciones. Muchos de esos países llegaron a ser violentados más de 6 veces. Esto sin contar las intervenciones e intromisiones mantenidas y realizadas secretamente por los espías de la CIA y que nunca llegaron al conocimiento de la indignación internacional. De cómo se caracterizan estas intervenciones, que esto es muy importante cuando y hemos hecho mención a otras veces, por ejemplo, esta teoría bastante interesante del shock, en la cual se somete a un país, a una sociedad, a una situación extrema, y en la cual los únicos que sacan beneficios son aquellos que están aplicando esta terapia de shock para mejorar sus niveles de ganancia a través de, manejo económico interesante, implementación de política pública o políticas económicas que los benefician a ellos, como así fue acá en Chile con la privatización de empresas, la liberalización de la economía, en el sentido de bajar los aranceles para que entren productos de forma más barata, y al final transformaron el país consumista que somos. Bueno, estas intervenciones se caracterizaron siempre por agresiones armadas, desestabilizaciones de gobiernos, golpes, cuarteladas, sofocamiento de movimientos sociales, asesinato de líderes políticos, instalación de gobiernos fantoches, fraudes electorales, infiltración en sindicatos, operaciones de propaganda y de desinformación, desorganización, sumisión y supresión del poder judicial, de las libertades civiles y de los derechos humanos, hipocresía, imposición de líderes marionetas, represión, militarización generalizada, alienación, censura cultural, saboteo, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones internacionales de Estados Unidos con los países, incluso con los países desarrollados, siempre han sido basadas en la intimidación, el chantaje, en la opresión, en la amenaza, etcétera, el terrorismo de Estado, entre otras. Las mismas prácticas odiosas de los ingleses que tuvieron contra la colonia americana y que fueron denunciadas cuando se independizó Estados Unidos, hoy en día son políticas de Estado de los Estados Unidos contra el mundo. De hecho, su mayor producto cultural, que es la industria del entretenimiento, el principal ingrediente es aquello que ellos saben hacer mejor, y que justamente está caracterizada esta industria por la violencia generalizada, indiscriminada y en todos sus aspectos. No en vano, este país es la fábrica del mundo de sociópatas o de asesinos en serie, ya que toda la semana entran a una escuela, en plena calle, descargan todo tipo de armas que pueden ser hasta compradas por internet. Sabemos que hay más de 450 bases militares diseminadas en todo el mundo, en 35 países, su mayoría forzados a abrigar estas bases en su territorio. De hecho, siempre están empeñados en inventar y perfeccionar nuevas y cada vez más poderosas máquinas de muerte, y consideremos que el presupuesto en armamentos supera casi 3 veces todo el presupuesto anual del Estado norteamericano en salud, educación y justicia. Así que bueno, dedicado a ellos, que vamos a ir con este, el último tema, un tema de Soundgarden que se llama 4 de julio. Yeah. Bueno, después de ese tema llamado 4 de julio de la banda Soundgarden, vamos despidiendo esta nueva edición de Econonuestras. Vamos a finalizar con una mención bien en particular a uno de los inspiradores de aquí de la CGT, me estoy refiriendo a Luis Emilio Recabarren, del cual se conmemoró otro aniversario de su nacimiento. Estuvo de cumpleaños, por decirlo así de una manera, el día 6 de julio, el día viernes, así que nada, hacer mención a quien junto a Clotario Bles es uno de los ejes y uno de los, digamos, ideólogos o inspiradores de la senda clasista y libertaria que tiene la CGT. Bueno, los dejamos invitados a escuchar primero la repetición de este mismo programa, mañana a mediodía y a las 10 de la noche. También a escuchar el próximo lunes, donde tendremos un programa especial sobre España, junto al compañero Manu, historiador. Estaremos paseándonos en los últimos 80 años de historia española, calzando con una conmemoración de la Revolución de 1936, pero también llegando al actual momento en el cual cotidianamente vemos información y noticias sobre lo que está ocurriendo allá debido a la crisis y al enorme cesantía y ajustes que les quieren imponer desde la autoridad. Así que nos estaremos repasando por ahí. También nos hablará sobre iniciativas como el Instituto de Ciencia Económica y la Autogestión, todo eso el próximo lunes 16, que es feriado, así que tómese su tiempo, escuchen el programa. Y lo otro es dejar los invitados a visitar www.econonuestras.cl. bueno, le agradecemos la sintonía y nos estaremos escuchando nuevamente. Muchas gracias, DJ Clotario. Hasta aquí llegamos con el programa Economía Política de la radio La Voz de los Trabajadores. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.